Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos quienes estén llegando a sus oídos el sonido de la Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Este es un nuevo programa Evade Noticias, a la izquierda del dial. 31 años de historia desde 1989, haciendo el aguante, haciendo el contramonopolio comunicacional y estando al servicio de las y los que luchan. En este programa Evade Noticias de hoy tenemos cuatro segmentos, por llamarlo de alguna manera, que se comparten con ustedes. Partimos con el segmento informativo vinculado con elementos de represión o con parte de la lógica represiva de este gobierno, el segundo gobierno de Sebastián Piñera Echenique. Iniciamos con un reportaje, le agradecemos al Danco, sobre la prisión de el policía, el ex oficial de Carabineros, Claudio Crespo, por los disparos contra Gustavo Gatica, que lo dejaron ciego, y que ha sido formalizado por delitos de apremios ilegítimos con resultados de lesiones gravísimas. Se encuentra detenido en un espacio policial y por lo menos algo se acerca a la justicia en relación con este policía que en las movilizaciones del 2011 en Valparaíso, a propósito del movimiento estudiantil, se hizo famoso también en esta ciudad por lo sanguinario y lo abusivo de su actuar. Además, a propósito de el abusivo de su actuar, además compartimos una noticia que se vincula fundamentalmente con que los camioneros están amenazando con un paro nacional si el Parlamento no acelera la agenda represiva del gobierno en contra del movimiento mapuche. La Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre está generando ahí una suerte de amenaza al gobierno para que pueda avanzar rápidamente en la criminalización de la lucha mapuche. No por nada la noticia que salió el fin de semana sobre un ataque a un camión en Coyipulli y unos disparos a la espalda de una niña de 9 años, no por nada fue que ocurrió esa situación. Más de alguna vez han sido investigados los autoatentados por parte de los camioneros, no solo por cobrar seguros, sino que también para incentivar una respuesta represiva del gobierno a través de la policía y a través de llevar a los militares al sector de la Araucanía. Así que compartimos también esa noticia de los camioneros, dando cuenta también eso, y daría para otro espacio, de la importancia de reactivar un tema de ferrocarriles del Estado para pensar también en otras lógicas de transporte. Y también finalizamos esta primera parte a propósito de la amenaza del paro de camioneros con que los presos políticos mapuche iniciarán una huelga seca luego que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, abandonara la mesa de diálogo. El vocero Ángel Rodrigo Curipam acaba de confirmar el día de ayer que ante la negativa de diálogo con el gobierno, el día lunes, hoy día lunes 24 de agosto, desde las 9 de la mañana, los 8 huelguistas comienzan huelga seca en el centro de detención penitenciaria de Angol. Y compartimos aquí esa declaración pública. Después viene un segundo momento en el que se comparten desde Radio Tricahue, y ahí agradecemos a los distintos medios de comunicación que tienen unas lecturas que permiten una mayor complejidad de lo que pasa en la realidad. Radio Tricahue, a propósito de economías alternativas y economías circulares, y a propósito de un encuentro que ocurrió la semana pasada, hace una serie de audios que comparten con nosotros sobre el manejo de la basura, sobre el manejo de los residuos que generamos como sociedades. Y a propósito de las economías circulares y alternativas, aquí hay dos audios importantes para tener en cuenta. Obviamente, para el manejo de estas situaciones a nivel de hogar no necesitamos leyes ni una constitución que nos diga lo que tenemos que hacer, sino que nosotros debemos ser responsables en relación con ello. Así que atento ahí a las economías alternativas, que responden de cierta manera a la necesidad de nuevas maneras de articularnos y relacionarnos con nuestro entorno. Después viene una tercera parte que viene desde Radio Universidad de Chile, y es un panel de conversación sobre las estrategias de desconfinamiento que está siguiendo el gobierno de Chile y el Ministerio de Salud. Una estrategia de desconfinamiento que tiene casi 2.000 contagios al día, es decir, no hay ningún control de la pandemia, sino que hay un control de la población, como dice el investigador Basti Galupo, de espacio público él. Entonces acá damos cuenta cómo se debate este tema del desconfinamiento, que al parecer es un manejo de la pandemia para ir evitando ciertas situaciones que el país está requiriendo, como ponerle un poquito más de patitas e ir un poco más rápido con el proceso constituyente. El gobierno y la derecha en general están tratando de alargar esta situación para evitar que la sociedad completa se manifieste sobre las transformaciones que necesita el país de aquí de cara a los próximos 10, 15, 20, 30 años en los contextos que nos va a tocar desarrollar esos años. Así que le agradecemos ahí a Radio Universidad de Chile. Y en un cuarto momento, que también se vincula un poco con el COVID-19, desde el periódico Resumen, sacamos la crónica semanal de Ruperto Concha. Hace un análisis de lo que significa el COVID-19, no solo afectación al área pulmonar, sino que también tiene otras consideraciones. Es un bicho bastante mutante y bastante extraño a la hora de desarrollarse en los cuerpos humanos. Y Ruperto Concha en esta sección hace no solo un análisis del COVID-19, sino que también hace un análisis de el contrincante de Donald Trump en Estados Unidos, Joe Biden, y lo tránsfuga también, que es el mismo personaje del ala demócrata. Eso es como decir de la Concertación o de la Nueva Mayoría, que entendemos sigue lógicas similares a lo que está ocurriendo o al ordenamiento mundial del poder máximo en las transnacionales por sobre los pueblos. Esto es Evade Noticias, la primera parte entonces de noticias vinculadas con el Paco detenido por la ceguera de Gustavo Gatica, por el paro de camioneros, por el comunicado de los presos políticos mapuches de Angol que inician una huelga seca. Seguimos con economías alternativas desde Radio Tricahue, después un panel de desconfinamiento desde Radio Universidad de Chile y terminamos con el periódico Resumen y la crónica de Ruperto Concha. Esto es Evade Noticias, con música de hip hop acompañando esta emisión. Esperemos les guste. Esto es un trabajo colectivo y colaborativo de la Radio Placeres de Valparaíso. 31 años al servicio de las y los que luchan. La rabia con que he peleado estos últimos años, hoy es tristeza por ser de un pueblo mudo, sin derechos, pero sigo. Nunca nos rendiremos, si no es hoy, será después, hijos de puta. Mi libre sin los pacos, sin la luma ni el guanaco. Ya no somos bueyes, el yugo del cuello me saco. Su gas con pimienta nos hace llorar de ira. El compañero lo respira, el valiente no se retira. Queremos que la constitución del 80 arda. Bancos devuelvan lo que roban y guardan. Los economistas que gobiernan lo respaldan. En la dictadura fueron a estudiar a Harvard. Joaquín, Jaime, Sebastián, trajeron el régimen con Milton Friedman, el creador del ultracapitalismo. Son de sectas de extremo catolicismo. A sus hijos los atraparon con créditos. Su querida chusma ha formado un ejército. Estamos despiertos, andamos eléctricos. En el techo del Congreso le está dando vértigo. Las armas compradas son para este momento. Torturar un pueblo que muestre el descontento. Yo no invento tampoco lo que pienso. Es lo que está escrito en las paredes y en los lienzos. La revuelta es necesaria, porque soy un lumpen proletaria. En contra del burócrata, demócrata, aristócrata, hipócrita, viejos enfermos de la próstata. La revuelta es necesaria, porque soy un lumpen proletaria. En contra del burócrata, demócrata, aristócrata, hipócrita, viejos enfermos de la próstata. La rebelión de las masas, ojos negros, ojos rojos. La furia se tomó el corazón y no hay desalojo. El nuestro peñi muerto está despierto en los centros. Sáquenlos de adentro, llegó el momento. Cabros resistiendo, exigiendo el derecho del conocimiento y los millones de pesos en que estamos endeudados, ni cagando los pagamos. A los que se creen Dios no les rogamos, se la peleamos por las eras futuras, por la educación, la salud, el ambiente y la cultura, que han sido violadas, hipnotizando al vulgo. Chile para afuera es puta que abre los muslos, que le pagan poco y han parido maldecidos. El pensamiento puro no lo ensucian los partidos que han intervenido en las federaciones. Llevan años ahí detrás de las decisiones, pero atentos, que eso nunca más sucede. Los libertarios se están formando redes. Morirá la democracia, déjame no pausica. Su tumba será mi caja torácica. La revuelta es necesaria, porque soy un lumpen proletaria. En contra del burócrata, demócrata, aristócrata, hipócrita, viejos enfermos de la próstata. La revuelta es necesaria, porque soy un lumpen proletaria. En contra del burócrata, demócrata, aristócrata, hipócrita, viejos enfermos de la próstata. Vamos, compañeros, hay que ponerle un poco más de empeño. Salimos a la calle nuevamente. La educación chilena no se vende, se defiende. 743.821, 743.822, 743.823 y 743.824. En esta meteórica misión de contar los peldaños de todas las escaleras de Valparaíso, la única que nos acompaña es Radio Placer 87.7 FM. Cuídate de los medios de comunicación, porque vas a terminar odiando al oprimido y amando al opresor. Malcolm X. La madrugada del viernes 21 de agosto, la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones PDI, por orden del fiscal Centro Norte Francisco Ledesma, detuvo al exteniente coronel de Fuerzas Especiales de Carabineros, Claudio Crespo Guzmán, también conocido como el Carnicero. Claudio Crespo es bien recordado en Valparaíso entre los años 2011 y 2012 por su extrema agresividad en el conflicto de las movilizaciones estudiantiles, así como contra hinchas del Wanderers, mientras ejercía como capitán de la séptima comisaría de Fuerzas Especiales de la ciudad puerto. Crespo, conocido en las movilizaciones de octubre de 2019 como el oficial Gama 3, identificado y denunciado como el responsable de los hechos por diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional. Claudio Crespo es acusado de disparar su escopeta directo al rostro de Gustavo Gatica, generándole la pérdida completa de la visión el día 8 de noviembre de 2019. El exteniente coronel, aquel día 8 de noviembre de 2019, percutó 170 cartuchos de munición en su escopeta de servicio, las que tenían de 9 a 12 perdigones. Gama 3 disparó aquel día alrededor de 2.000 proyectiles que salieron de su arma antidisturbios. Como bien plantean desde la institución de carabineros, al conocerse los videos desclasificados por... al conocerse en julio pasado los videos que lo vinculaban a los hechos, Claudio Crespo Guzmán fue desvinculado de carabineros, dado que la investigación interna y el sumario encontró graves incumplimientos a los protocolos, dado que las imágenes que fueron desclasificadas por el canal de Luxic en diciembre de ese año fueron descargadas en el computador personal de Claudio Crespo sin informar previamente a sus superiores. Esto se entenderá como ocultamiento de información, situación que nos recuerda a las pérdidas de las cámaras y de las grabaciones en el asesinato de Camilo Catrillanca. Claudio Crespo Guzmán se encuentra hoy en día en prisión preventiva al interior de una de las comisarías de carabineros y está siendo procesado por apremio ilegítimo con resultado de lesiones graves y graves gravísimas. Los más de 2.000 proyectiles que salieron del arma de servicio de Claudio Crespo tenían la intención directa de dañar a los manifestantes. Según el fiscal Ledesma, el teniente coronel Claudio Crespo, jefe táctico denominado Gama 3, el 8 de noviembre de 2019, se parapetó y, abusando de su cargo con la intención de castigar, disparó la escopeta directamente al cuerpo de los manifestantes, impactando a Gustavo Gatica, dejándolo ciego de ambos ojos. Crespo disparó a corta distancia al tercio superior de los manifestantes en múltiples ocasiones. No era la primera vez. Claudio Crespo tenía un largo historial de violencia y aún así lo ascendieron. Justicia y reparación para todas las víctimas. Por su parte, el abogado particular de Crespo, Jorge Martínez, de la denominada Defensoría de Carabineros, DEFCAR, señaló que su representante es inocente. De acuerdo a él, puede decir con mucha seriedad y tranquilidad que Claudio Crespo no es autor de los disparos. Agregó que la detención los sorprendió, puesto que se les había informado que no había ningún antecedente respecto de él. El abogado añade que Crespo no puede pedir perdón por algo que no hizo, pero evidentemente él, como hombre consciente y padre de familia, está afectado por... No, ni cagando, digo esa weá, bio culiá. Por su parte, el jefe nacional de Derechos Humanos de la PDI, el prefecto Juan Carlos Carrasco, informó este viernes que tras una larga investigación se logró establecer la responsabilidad de Crespo en los apremios ilegítimos sufridos por Gustavo Gatica. Carrasco hizo hincapié en que para determinar la participación de Crespo, denominado Gama 3, hubo que realizar pericias balísticas jamás hechas en Chile. Además, gracias a videos de la propia ciudadanía, según afirma, se estableció una cronología de los hechos, lo que permitió posicionar al ex uniformado en el lugar de los hechos. De acuerdo al detective, ante las consultas de la prensa, no quiso señalar si se comprobó la manipulación de los videos por parte de Crespo, pese a que Carabineros lo dio de baja por descargar imágenes de su cámara de trabajo a su computador. Lo principal en este tiempo, según puntualiza el detective, es llegar a la verdad. El 24 de junio de 2020, Amnistía Internacional publicó nuevas evidencias que muestran que el teniente coronel identificado con el código Gamma 3, conocido como el carnicero Claudio Crespo de las Fuerzas Especiales, habría utilizado su escopeta de manera abusiva en contra de manifestantes en múltiples escenarios y días durante las protestas de finales de 2019. A principios del mes de mayo se hizo público el intento de la Fuerza Policial de Carabineros de Chile de ocultar la presencia del oficial Gamma 3 durante el operativo en el que el estudiante Gustavo Gatica quedó ciego. Crespo resulta ser subprefecto de los servicios 2, un alto mando de las Fuerzas Especiales que integra la Plana Mayor Especial, un equipo que, según su directiva, se informa al interior de la institución para brindar asesoría donde contingencias o conflictos. Es inaceptable que los mandos de carabineros toleraran que oficiales de alto rango como Gamma 3 hicieran uso indebido de su arma de forma repetida, al no tomar las medidas concretas para impedir que este subprefecto y por ende sus subordinados siguieran operando sin apego a los protocolos internos y a la normativa internacional. Los mandos de carabineros propiciaron uno de los episodios más lamentables de la historia chilena reciente, donde Gustavo Gatica, de apenas 21 años, quedó ciego por disparos de balines de gomas y metal mientras participaba en la protesta. Es alarmante que carabineros haya pretendido ocultar la presencia de Claudio Crespo en el escenario donde Gustavo Gatica quedó gravemente lesionado, pues ni siquiera se tomó su declaración en el sumario sobre el caso, a pesar de que era uno de los mandos a cargo del operativo que disparó 170 cartuchos de 12 balines cada uno ese mismo día. Gustavo Gatica ha sido visto en las manifestaciones del último tiempo en contra del actuar del gobierno en la crisis sanitaria, siendo llevado por uno de sus compañeros e incluso teniendo un cartel en lenguaje braille. Gustavo Gatica le entrega un mensaje a la gente que fue herida. Es un llamado de aguante y paciencia. Es la certeza de que se va a hacer justicia. Según dice, estaremos todos atentos a los procesos judiciales de todos los compañeros y compañeras de cada proceso judicial para que no les pase máquina por ningún lado. Gustavo manda mucha fuerza a todos y a todas quienes han sido afectados por la sistemática mutilación que el Estado chileno ha generado contra su propio pueblo. Los casos mediáticos como el de Gustavo Gatica o el de Fabiola Campillay Gustavo comparte un mensaje de fuerza a todos y a todas las compañeras que han sido víctimas del terrorismo de Estado, de la mutilación, de los apremios ilegítimos, de la tortura y a las familias de quienes han sido asesinados. Comenta que hay casos que son mediáticos como el suyo o el de Fabiola Campillay, pero que hay otros que son igual de graves que no se les ha dado celeridad. El mismo caso del Conejo, que falleció en Plaza Dignidad, o de Mauricio Fredes, donde tampoco han habido avances. Entonces hay que estar atentos a todos los casos y pedir justicia. Por su parte, el principal responsable político de todas las situaciones acometidas durante octubre, Sebastián Piñera, en una entrevista en Diario La Tercera este domingo 23 de agosto, habló sobre el proceso constituyente que vivirá el país el mes de octubre y de la posibilidad de que se reactiven protestas de cara al primer aniversario del 18 de octubre. Sobre la posible reactivación del movimiento social, sobre la inminente reactivación del movimiento social, Piñera aseguró que el Estado de Chile está mucho mejor preparado, pues ha invertido en inteligencia, en fuerzas del orden y seguridad, más preparadas, con mayores equipos y mejor tecnología para la represión, indicando que también espera que las fuerzas políticas sean mucho más firmes en condenar la violencia y a quienes incentivaron o ampararon o toleraron la violencia que hayan aprendido la lección.

Cecilia Pérez, anunció que si es que el gobierno no acelera 13 proyectos de ley, este jueves 27 de agosto, desde las 12 horas, iniciarán un paro nacional. Pérez amenaza con desabastecer el país si el Congreso no pone suma urgencia a iniciativas legales que, en su mayoría, buscan perseguir al movimiento mapuche y al pueblo chileno movilizado. Entre las leyes que los camineros exigen acelerar para evitar el paro, se encuentra la nueva ley de inteligencia, la nueva ley contra el robo de madera y la ley que aumenta las penas de usurpación de tierras, entre otras. El anuncio de los camineros se da a solo horas que los prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Angol inicien una huelga de hambre seca, luego que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, no cumpliera su palabra empeñada de resolver el petitorio de los huelguistas en relación a la creación de una mesa de alto nivel político que reglamente la aplicación efectiva en causas penales mapuche del convenio 169 de la OIT, tratado internacional firmado por Chile, que hasta la fecha ningún gobierno ha respetado desde su ratificación constitucional en el 2009. Las 13 leyes que los camineros exigen acelerar son las siguientes. 1. Ley de modernización de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. 2. Ley de modernización del sistema de inteligencia. 3. Ley que modifica el Código Penal para permitir la utilización de técnicas especiales relacionadas con las conductas terroristas. 4. Ley que introduce mejoras en la persecución del narcotráfico. 5. Ley que fortalece la fiscalización y persecución de los delitos de robo y hurto de madera. 6. El proyecto que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, permitiendo que militares resguarden edificios con armamento de guerra. 7. Modificación de la ley de control de armas. 8. Ley de especialización de policías. 9. Ley antiencapuchados. 10. Ley que establece un estatuto de protección a carabineros, PDI y gendarmería. 11. Modificación al Código Penal para aumentar las penas de usurpación de inmueble y derechos, conocida como una ley en contra de la usurpación de la tierra, curiosamente de tierra que ya ha sido usurpada. 12. Ley de reparación total de las víctimas de delitos de violencia rural, como lo establece el informe de la Mesa Asesora del Presidente liderada por el Obispo Vargas. Y número 13. Ley Juan Barrios. Ninguna de estas es una ley que pueda aportar de forma efectiva a la resolución del conflicto histórico que el Estado chileno ha mantenido al reprimir y colonizar en distintas épocas al pueblo mapuche. Tampoco son leyes que aportan al bienestar general de la población en un contexto de pandemia. Mientras los camineros amenazan con su agenda privada para proteger sus beneficios, la población general se encuentra luchando contra el desabastecimiento producto de la crisis del COVID-19. Cabe resaltar que no son todos los gremios de camioneros los que se han sumado a esta manifestación, sino que son un grupo particular que se encuentra al servicio de la oligarquía chilena, igual que lo estuvieron durante el gobierno de la Unidad Popular. Cabe destacar que no son todos los gremios de camioneros los que se suman a esta amenaza, sino que son un grupo particular liderado por el hermano de la ministra y que reúne a una serie de empresarios que tienen intereses lucrativos sobre las tierras que son hoy en día resguardadas por los defensores de la tierra y de la vida. Escuchando Radio Pasares de Valparaíso. eso! 87.7 FM. Radio Placer hace Valparaíso. Radio Placer hace Valparaíso. Radio Placer hace Valparaíso. Como testigo pondré a la madre cordillera para exigir verdad plena por Macarena Valdés, quien hace 3 años fue cruelmente asesinada por sicarios, ultimada en presencia de sus hijos. Por ella justicia exijo y por la tierra ultrajada. Hoy recordaré también a Santiago Maldonado, pues 2 años han pasado de su muerte en Cuyamén. Allá por dar lucha fiel lo mató gendarmería y su cuerpo ocultaría en tan burda operación. Gracias al pueblo en acción lo recordamos hoy día. Radio Placeres. Gualmapu, territorio ancestral mapuche. Angol, declaración pública. Ante abandono de mesa de diálogo del ministro de Justicia, Hernán Larraín Fernández, con autoridades mapuche. Las autoridades tradicionales mapuche, comunidad en resistencia de Malleco y familiares de los presos políticos mapuche en huelga de hambre declaramos lo siguiente. 1. El día domingo 9 de agosto del presente año, alrededor de las 12 horas, en dependencias de la gobernación provincial de Malleco, se realizó una reunión entre las autoridades tradicionales mapuche, Lonco Víctor Queipul Guayquil, Huerquén Rodrigo Curipán Levipán, Daniel Melinao Melinao, Camila Huenchuyán Colihuinca, Yesenia Sánchez Salamanca, Luis Huentecol Marileo, con los representantes del Estado chileno, ministro de Justicia Hernán Larraín Fernández, subsecretario de Justicia Sebastián Valenzuela y gobernador Juan Carlos Beltrán Silva. 2. En la mencionada reunión, las autoridades tradicionales mapuche, representando a los hermanos presos políticos mapuche que se encuentran en los 111 días de huelga de hambre, expusieron detalladamente el petitorio demandado por los huelguistas, con énfasis en la aplicación efectiva del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y cómo abordar el establecimiento de una mesa de trabajo política del más alto nivel entre las partes. 3. Como resultado del mencionado encuentro con el Estado chileno, el ministro de Justicia, Hernán Larraín Fernández, A. solicitó un plazo de 12 días para dar respuesta a las peticiones planteadas. B. que todas las conversaciones tendientes a resolver la huelga de hambre exigieron que se mantuvieran en absoluta reserva y discreción. C. poner fin a la huelga seca que en ese entonces los presos políticos mapuche desarrollaban. En virtud de dichos compromisos, los presos políticos mapuches pusieron provisoriamente fin a la huelga de hambre seca, cumpliendo con lo acordado. 4. Sin embargo, ayer viernes 21 de agosto del presente, se cumplió el plazo de 12 días que solicitó el ministro de Justicia para resolver la huelga de hambre, y no obstante se cumplieron todas las solicitudes hechas. Tanto el Ministerio de Justicia como su equipo de asesores han incurrido en diversas maniobras y artimañas para dilatar y romper los compromisos acordados en la primera reunión, en términos de responder a la creación de una mesa de alto nivel político que resuelva la situación tanto de los presos políticos mapuche que se encuentran en prisión preventiva como aquellos en situación de condenados, y la forma de abordar la aplicación del Convenio 169 de la OIT. 5. Dicha situación de incumplimiento de los compromisos acordados en términos de tener un nuevo encuentro en la zona para discutir el petitorio que le fue entregado y, de esta manera, destrabar la situación en que se encuentran nuestros hermanos en huelga de hambre, es de una gravedad mayor. 6. Los hechos señalados, que lamentamos, les fueron transmitidos a nuestros hermanos presos políticos mapuches en huelga de hambre, los que decidieron iniciar, a partir del día lunes 24 de agosto del 2020, a las 9 de la mañana y hasta las últimas consecuencias, una huelga seca, responsabilizando de cualquier desenlace fatal al Estado chileno. 7. Que finalizado el plazo que se estableció se ha incumplido unilateralmente, por cuanto hasta el momento no existe respuesta por parte del gobierno, nosotros hemos dado fiel cumplimiento a lo pactado.

y la red BioLac, red de biodigestores para América Latina y el Caribe, se realizó el 19 de agosto el foro La urgencia de una genuina economía circular frente a las tendencias de los residuos en América Latina y el Caribe. Magdalena Donoso, de Gaia, aborda el tema de la importancia de la economía local para salir de la trampa del modelo que nos rige. La idea de la economía local, o sea, procurar que la manufactura de los productos sea nacional, lo que genera empleos, ahorra el costo y la contaminación por el transporte, etc. Entonces, no podemos discutir la idea de la circularidad si no discutimos antes la inequidad. Y entonces, lo que tenemos hoy día, ¿cierto?, es que tenemos toda esta conceptualización bastante clara, avanzando en ese proceso, entendiendo y conociendo que existen estas estrategias de basura cero que son absolutas y perfectamente aplicables. Y sin embargo, lo que tenemos hoy día, lo que domina hoy día en América Latina y el Caribe, es la disposición no controlada de los residuos, una disposición controlada que sigue siendo bastante ineficiente, ¿cierto? Y el relleno sanitario como el gran modelo que hemos utilizado hasta hoy día de disposición final para hacernos cargo de nuestros residuos. Siendo la recuperación y la prevención dos cuestiones absolutamente marginales en la forma en que hacemos ese manejo de nuestros residuos. Tenemos el diagnóstico de lo que está ocurriendo en nuestra región, ¿cierto? Conocemos los números en relación a eso. Estamos, por otra parte, teniendo esta discusión muy seria en distintos contextos, tanto a nivel oficial como a nivel de las comunidades, sobre cuál es la nueva economía que queremos, cuál es la nueva forma de relacionarnos que queremos entre nosotros y con la naturaleza. Y tenemos estos sistemas que podríamos empezar a implementar, y sin embargo, seguimos teniendo que poner un montón de nuestra energía en dar la pelea contra este modelo que aparece como la salvación a todos los problemas de la gestión inadecuada de los residuos en nuestra región, como es la incineración. Es un aporte de Radio Tricahues para el buen vivir. Sacar la basura. ¡Alto ahí! Entrega inmediatamente esa cámara fotográfica. ¿Sabía usted que está terminantemente prohibido tomar fotografías de cualquier industria de celulosa como la que usted está viendo aquí? Sin la previa autorización de don Anacleto, que por supuesto usted no la tiene. Ya, te fuiste detenido nomás. Hay demasiados hechos que debemos denunciar. Y lo hacemos con total independencia de grupos económicos, políticos y religiosos. El Ciudadano. Noticias que importan. Sangüesa, mira. Tenemos cámara nueva. Sacar la basura. Como parte de los foros técnicos virtuales del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, y la red BioLac, red de biodigestores para América Latina y el Caribe, se realizó el 19 de agosto el foro La urgencia de una genuina economía circular frente a las tendencias de los residuos en América Latina y el Caribe. Alejandra Parra, de la Red de Acción por los Derechos Ambientales RADA, nos habla de las discusiones que se están sosteniendo en Chile en la Mesa de Valorización Energética, en la hoja de ruta rumbo a la economía circular que está diseñando nuestro país. Y ahora les quiero contar sobre la hoja de ruta hacia la economía circular en Chile, que es un proceso del que hemos estado participando con la Red de Acción por los Derechos Ambientales y también con todas las organizaciones de la Alianza Basura Cero Chile. Hemos estado participando en una de las mesas de esta hoja de ruta hacia la economía circular en Chile. Esta hoja de ruta hacia la economía circular en Chile es un compromiso del Estado de Chile dentro de su NDC, es decir, su compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y Esta hoja de ruta tiene un comité estratégico que está formado por académicos de algunas universidades, pero también por muchos rubros del sector comercial, productivo y muy pocas organizaciones ciudadanas. Se han desarrollado 11 mesas de trabajo que ya están terminando sobre distintas temáticas como rediseño, educación, compostaje, etcétera, reciclaje, y una de las 11 mesas fue la mesa de valorización energética. Y en esa mesa estoy participando yo en representación de la Red de Acción por los Derechos Ambientales y de la Alianza Basura Cero Chile, y también Mariela de la Red Biolac y Soledad Mella del Movimiento de Recicladores de Chile. Es una mesa que tenía una pregunta original que era: ¿cuál es el rol, si es que existe, para la valorización energética dentro de una hoja de ruta hacia la economía circular? Han habido presentaciones del Ministerio de Energía que han ido tendiendo sobre todo a fomentar la incineración de residuos sólidos domésticos. También hubo una presentación de un experto de la Unión Europea que habló mucho en fomentando la incineración de residuos en cementeras, pero también hubieron 3 presentaciones ciudadanas y ahí hemos tratado de ocupar todo el espacio posible para hacer ver la opinión de la ciudadanía, donde presentó Mariela también. Hemos publicado columnas relatando un poco el trabajo que se ha desarrollado en estas mesas para visibilizar esta discusión, y el resultado hasta el momento ha sido que la mesa de valorización energética no va a recomendar la incorporación de la incineración de residuos municipales con o sin recuperación de energía en la hoja de ruta hacia la economía circular. Vamos a recomendar eliminar la meta de disposición final a relleno sanitario, porque inicialmente había una meta de 10% de disposición final a relleno sanitario, pero como eliminamos la incineración, esa meta inmediatamente el Ministerio de Medio Ambiente reconoció que no se va a poder cumplir, porque la fracción rechazo en estos momentos es superior al 10%. Y también se va a promover la biodigestión anaeróbica, se va a recomendar elevar los estándares de las emisiones de los incineradores y de los rellenos sanitarios. Siempre termino yo con esta frase de Bruce Lee que dice que las metas no siempre están hechas para ser alcanzadas, a veces simplemente sirven para trazar el camino, y esa es un poco la visión de Basura Cero, que sabemos que en estos momentos no podemos disponer cero residuos en relleno sanitario, pero sabemos que llegar a eso es nuestro objetivo y eso nos marca el camino que queremos seguir. Es un aporte de Radio Tricahues para el buen vivir. Sacar la basura. Tapa el sol, que más no ladre. Deja que hable el tono de ese gardel que se hace tarde. Vale más de cualquier utopía, cualquier arte. El sable de las palabras calentables. Baja la cortina de esa luz y oscuridad. Deja que invada con un poco de blues. Buscando habitación disfrazado de energía. La clave de mis párpados se quebra como estría. Baldía fría cae lento. La conciencia un ritmo torpe se esconde en el cuerpo. Disfrutando escribe porquerías. Divertida escena dividida el clima de un noche y día. El papel huele a cirugía. Escena vacía que envenene toda esta poesía. Proclamo un testarudo texto de esos que nunca escucharía si no fuera un imán esta manía. La última vocal de trapo, la lengua que me sigue cuando escapo de la inmensa cuerda de clavos. Pinchando hemisferio solo incita estímulos que pa' mí solo son visitas. Vaga ilusión componiendo por la pasión. Vago vagón de recuerdos en el salón. Estoy en off por comportarme como telón. Presente al final de la función. El césped con luz de funeral. El huésped con voz disfuncional al hospital, tratado de un forastero cercano. Su mensaje en los prados de los bosques honrados traba la impaciencia, raya la ocurrencia del bienestar. Estar contigo no es ciencia, sabiendo cómo late el escritorio cuando escribo. La experiencia de vibrar con un latido, suspendida la niebla. La ventana grita porque se quiebra. Transporte que me lleve donde llueve. Y puede que el norte se vea duro como una piedra. Auténtico modo de vivir. Raspa la garganta hasta disparar, reír. Lanza la subasta y que nazca un porvenir de pasto. Y letras en un jardín de pasto. Y letras en un jardín de pasto. Contra el monopolio comunicacional. Radio Placeres, 87.7 de la frecuencia modulada. Muy contentos de darle la bienvenida a nuestros invitados al panel. Cientista política, analista política, académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, Patricio. Bien, bien, con mucho ánimo. Espero que espero que también esté bien el cientista político y investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, Pamela. Hola, Pablo. Bueno, hay varios temas para hablar hoy día. Yo quería partir planteando un tema que puede parecer como muy puntual, pero yo creo que nos remite a una cosa que es bien profunda, que fue el caso de ayer del mall chino, ¿no? Se decide que Santiago inicie lentamente esa transición, ¿no?, hacia una normalidad, y se produce el desbande en el mall. Entonces, ayer había un debate bien interesante, que es el que quiero instalar ahora arriba de la mesa, ¿no? Es cuánto es responsabilidad de las autoridades y cuánto de responsabilidad de los individuos cuidarse, ¿no? Si es legítimo que las autoridades de gobierno digan, bueno, vamos a tomar este paso, pero luego cada persona debe ser responsable, o más bien lo que hay que hacer es que el gobierno tome las decisiones que efectivamente protejan a la población. Pero bueno, ¿Qué análisis podríamos hacer al respecto? Pamela. Bueno, yo creo que, lo voy a poner de la siguiente perspectiva. Me parece que la autoridad siempre tiene una responsabilidad principal, uh-huh. ¿Ya? Por varias razones, porque la decisión de la autoridad no es solamente hacer la transición a la fase 2, al paso a paso, sino que también la autoridad ha tenido la principal responsabilidad durante toda la pandemia, ¿ya? La entrega de información, la definición de cuál es la dimensión del problema, y creo que en eso ha habido muchas situaciones de poca claridad o incluso también de falta de información que ha sido expresada por expertos, por académicos, por alcaldes, etcétera. Entonces creo que hay un primer rol siempre muy importante de la autoridad, porque uno tiene que, o sea, si uno hiciera un análisis del comportamiento ciudadano, la pregunta es qué información manejan esos ciudadanos para relacionarse socialmente en este proceso. Porque si uno ve, por ejemplo, ya hay mucha información que está hablando de la pospandemia o que está hablando del rebrote, y eso es bien complejo porque no hemos cerrado ni siquiera la primera etapa. O sea, no podemos hablar de rebrote si no en ningún momento se ha dicho que hay un control de la COVID-19, no podemos hablar de la pospandemia si todavía no están las condiciones para ponerse en ese escenario. Entonces me parece que hay, por un lado, un problema de información. Creo que también hay otro factor, que es el factor socioeconómico, y también como de comportamiento de las personas con respecto al consumo, ¿ya? Porque el tema de los malls, el primer mall que estuvo como atochado fue el Casa Costanera en Vitacura, sí. ¿Ya? Recordemos que el día que se hace la transición también hubo aglomeraciones en una tienda de ropa que no necesariamente son productos de primera necesidad. Entonces creo que también hay ahí como un comportamiento social en torno al consumo que está muy como desarrollado y que creo que uno de los grandes temas que hay que como conversar como sociedad, o sea, cómo nos relacionamos con ese tema. Y después creo que en el caso del mall chino, también puede haber algo como más socioeconómico, porque me parece que hay muchas personas que compran productos en ese tipo de lugares para poder hacer sus propias ventas a pequeña escala y negocio. Y claro, la gente ahora está, después de meses sin poder salir y sin poder trabajar, tiene estos comportamientos que son inadecuados, porque de alguna manera se generó esa sensación como que ya estamos en un ciclo intermedio entre el primer ciclo y un posible rebrote, sí. O que necesariamente ya estamos en la pospandemia. Entonces, pero creo que siempre teniendo claro que los ciudadanos tenemos nuestras responsabilidades, en una situación de crisis como la actual, la autoridad, más allá de quien esté en el gobierno, es la primera responsabilidad. Pamela, en una parte de tu análisis, solo para precisar, tú atribuyes en parte, ¿no? Porque mencionaste varios puntos, pero la irresponsabilidad ciudadana a fallas en la información entregada por la autoridad. Claro, porque en el fondo, más que hablar de irresponsabilidad ciudadana, yo no ocupé ese concepto. No, pero creo que el comportamiento sí. Que el comportamiento puede ser también por falta de información, porque me llama mucho la atención que las personas, por ejemplo, estén no respetando la distancia física y eso es extraño, porque al principio de la pandemia las personas en general se comportaron como bastante ordenadas, la gente se fue a su casa, incluso en comunas donde no había una cuarentena obligatoria, la mayoría de las personas se comportaron de una manera adecuada con respecto a lo que estaba pasando. Pero me da la sensación ahora como que no hay una internalización de que estamos en la pandemia. No es que hemos superado una primera fase, entonces creo que eso es por falta de información y ahora los reportes no son diarios como eran antes. Hay mucho este discurso que yo señalaba, que se habla o de la pospandemia o se habla del rebrote, cuando en realidad ni siquiera hemos cerrado la primera fase. Entonces creo que ahí es muy necesaria la claridad así como bien tajante de la autoridad, de los distintos niveles de autoridad, ya desde el nivel central hasta los alcaldes, etcétera, del momento en que estamos y de las dificultades que puede acarrear que aumenten los contagios, porque esa podría ser la situación. Más que hablar de un rebrote, podrían aumentar los contagios que de alguna manera han disminuido en las últimas semanas. Pablo, ¿cuál es tu mirada respecto a cómo ponderar lo que ocurrió ayer? ¿No? Que se ha repetido y se va a repetir, además. Sí, yo pondría un poco de contexto para partir refiriéndome al tema. Efectivamente, el alcalde y los intendentes y la autoridad de salud señalaron en su momento que esa zona era compleja. De hecho, cuando pensamos que Providencia y Santiago iban a salir a una nueva etapa y que eso fue hace creo 2 semanas, sí. Una de las razones que justamente tomó la autoridad de salud fue que preferían sacar Santiago de Estación Central de forma conjunta, justamente por la zona en la cual estamos hablando. Esa es una zona que efectivamente es de mucha compra el por mayor, y que por lo tanto yo creo que sí, las autoridades lo advirtieron desde el punto de vista de lo que podía pasar, de las aglomeraciones, de que gente efectivamente fuera a comprar por razones económicas, que hay más barato, productos para la venta, etcétera. Pero sí, a lo mejor pudo haber faltado mayores controles específicos, pero creo que la idea fue advertida, a lo mejor no con tanta fuerza como otras cosas se han señalado en su momento. Sí. Pero creo que la complejidad de la zona es grande, y también tiene que ver con los controles. O sea, yo creo que difícilmente, salvo lo que pasa después, cuando ya lo vemos por las noticias, lo vemos por los noticieros, por los matinales, de lo que está pasando ahí, la verdad es que yo no sé si hubiera habido otra forma de plantearlo, o sea, otra forma de resolverlo. Yo creo que hay una necesidad importante de la gente de responder a la crisis social y económica, y es un punto que no se puede esconder, y por lo tanto me cuesta ver fórmulas en las cuales haya habido un desenlace distinto. Por eso yo creo que hay una responsabilidad importante de la gente. Sí. Ahora, hay regulaciones que se pueden hacer, por ejemplo los días previos a lo que pasó ayer, el alcalde de Estación Central señalaba de que él había conversado, o acordado, mejor dicho, con los malls, que en esta primera etapa no iban a abrir, que justamente esa zona también es de mall, una zona de terminales, y está toda la mall, zona de MEIX ahí, que sí, que es muy concurrida, claro. Exactamente. ¿Qué es como el mall chino? ¿Eh? Sí. Y el acuerdo, claro, y el acuerdo, o sea, o por lo menos el trato que habían llegado a autoridades locales de esa parte, tenía que ver con que los malls al menos en esta primera semana no abrieran. Sí. Pero el resto del comercio es difícil regularlo, o sea. Y además, no, que uno ya no sabe si es cierto o no, pero mucho de la información que corrió ayer en la mañana era que esas tiendas habían abierto con ofertas muy, muy buenas para la gente. Entonces, se mezclan varios elementos. Yo creo que el gobierno y en general la Autoridad de Salud señalaron que esa era una zona de conflicto, y por lo tanto también se demoró la salida a una nueva fase. Pero hay un comportamiento individual que también es relevante destacar. O sea, cuando en un recinto cerrado, porque uno puede entender, por ejemplo, la fila en los bancos, la fila en el centro respecto a los trámites, porque ya son cosas que a lo mejor son inevitables hacer, y hay cierta distancia social, uno podría decirlo de alguna forma. Pero ayer lo que vimos es que en un espacio cerrado, insisto, gente aglomerada, que tampoco uno entiende mucho respecto a su propia responsabilidad frente a la pandemia, porque... afortunadamente en Chile no tenemos tanta línea o tanta gente que vaya en contra de las medidas sanitarias. O sea, no tenemos este discurso que hemos visto en otros países, antimascarilla, antivacunas. Afortunadamente no hemos llegado a esa parte. Y por lo tanto yo sí creo que la gente ya, aun cuando se pudiera estar dando ciertas señales de normalidad, yo creo que sí la gente tiene impregnado o ya tiene en su cabeza cuáles son las medidas más razonables para no contagiarse. Entonces ahí me cuesta entender este tipo de aglomeraciones, entendiendo obviamente las razones económicas, sociales que hay detrás de eso, pero hay un comportamiento individual que es extraño. O sea, insisto, es un espacio cerrado donde tú sabes que vas a entrar a un espacio donde no tiene prácticamente margen, que sí. Te vas a aglomerar con la gente, y de todas formas lo haces. Yo creo que ahí hay una cosa que es difícil de comprender. Sí, ahora estamos enfrentados, yo me imagino para los investigadores en políticas públicas como ustedes, a una situación increíble, única en la historia, ¿no? Yo me imagino que pocas situaciones más desafiantes para alguna autoridad política que la que está viviendo el planeta ahora, porque es lo que ustedes dicen, ¿no? Las diferencias entre América Latina y Europa nos hacen vivir simultáneamente en el presente y en una suerte de futuro, ¿no? Y lo que uno ve en Europa es lo que ustedes describían recién, o sea, se intenta avanzar, pero inmediatamente se producen rebrotes. Entonces, España vuelve a tomar restricciones, Alemania vuelve a tomar restricciones, y así sucesivamente. Y entonces ahí la pregunta es cómo ponderar esto. Es como si desde el punto de vista de las decisiones políticas estuviéramos, al menos hasta la aparición de la vacuna, condenados a una sábana corta en la que tratas de cubrir una parte y después tienes que cubrir la otra, y así sucesivamente. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque claro, estamos sobre la marcha, tratando de construir una reflexión o un patrón respecto a cómo enfrentar una situación tan extraordinariamente compleja como esta, que tiene todos los elementos que ustedes han mencionado en, en las primeras intervenciones del panel. Mira, yo creo, a ver, coincido, Patricio, contigo, y sigo un poco lo que plantea Pablo, que tiene razón. Vivimos en un momento de mucha incertidumbre global, no solamente en Chile, porque hay muchas cosas que no sabemos cómo se van a resolver, ¿ya? O sea, sabemos que, por la experiencia que tenemos en relación a otras pandemias que han habido en la historia mundial, que existiendo la vacuna, eso puede, podría controlar la situación, ¿ok? Pero no sabemos cuándo se va a dar esa vacuna, cómo se va a distribuir, cuál va a ser el costo. Hay muchas cosas que aún están muy abiertas, porque también el sistema internacional ha reaccionado de una manera bien cerrada en relación a las respuestas más globales que se requieren. Entonces, como sabemos que tenemos ese contexto de incertidumbre y como sabemos también que hay este comportamiento social que a veces es difícil explicar, pero es muy observable en distintas, como bien tú señalabas, no solamente ha pasado en Chile, ha pasado en muchos otros países que, no sé, en Europa, la gente se fue a, no sé, a discotecas, sí, pubs, a lugares de recreación. Me parece increíble, y, sí. El contacto, claro, y es como uno dice, bueno... De cabeza al contagio, como que no tiene ninguna racionalidad. Exacto, exacto. Entonces, como bueno, también hemos vivimos en sociedades donde, por eso yo decía que la responsabilidad primero es de la autoría, porque probablemente vivimos en una sociedad en que la cultura de la toma de decisiones es así, tiende a ser centralizada. Los ciudadanos como que esperan cierta información, ciertas instrucciones, y tal vez tenemos que hacer como una mayor campaña para que las propias personas puedan tomar sus decisiones, pero se necesita información. Por eso yo pongo como bastante énfasis en la información. Y me parece además también que en épocas de incertidumbre, lo mejor es que las decisiones que se tomen sean lo más transversales posible. O sea, esta insistencia que ha habido en que el gobierno, por ejemplo, incorpore a la sociedad civil, a los académicos, a los expertos, a la oposición, sí, en la toma de decisiones, no es solamente porque es necesario en la democracia tener distintas perspectivas y distintos puntos de vista, sino porque también que más personas estén involucradas en la toma de decisiones también le da más legitimidad a distintos actores. Si uno pudiera tener como distintas vocerías, por ejemplo, y que, no sé, en la decisión de la apertura de Santiago y Estación Central, donde Pablo bien dice... Todo el mundo dijo que si eso se había, iba a generar aglomeraciones, porque se conoce el comportamiento sobre todo en el área del comercio, porque sí, en el fondo Santiago y Estación Central, más que Providencia incluso, son los lugares donde está el centro del comercio. Entonces las personas, que hay muchas personas que viven de empleos informales, se asocian a ese tipo de actividades de comprar al por mayor para poder vender, sobre todo ahora que la gente está mucho tiempo en sus casas y todos sabemos que en los barrios, en los edificios, hay todo un sistema de abastecimiento de productos que tiene que ver con los mismos vecinos, ¿ya? Eso está pasando mucho en Santiago, en regiones. Entonces, si tú hubieras involucrado, por ejemplo, en esa toma de decisiones, también a los comerciantes, también, o sea, a lo mejor se podría haber tomado una decisión que fuera un poco más equilibrada. Yo sé que no existe la fórmula perfecta porque es muy compleja la situación en que estamos, en que hay que equilibrar el cuidado, la salud, que siempre es primero, ¿ya? Ayudar a que la población se sostenga en términos económicos. Y eso está muy complejo en Chile, ¿ya? Porque de alguna manera sabemos que esta crisis económica desnudado con mucha más crudeza los niveles de desigualdad y de precariedad que tienen los chilenos. No solamente somos los chilenos en general, yo creo que América Latina ha mostrado esa fragilidad de un modelo de desarrollo que se sostuvo en un empleo que era muy frágil, mucho empleo informal, y que en una crisis como esta es difícil de abordar. Entonces, creo que en momentos de incertidumbre lo que hay que hacer es abrir la mesa a conversación con distintos actores, tomar decisiones en conjunto que ayuden a dar mayor legitimidad a esas decisiones. Y creo que eso es lo que hace falta ahora. Efectivamente. Bueno, son las 8:54. Les quiero proponer que cambiemos de tema. Porque se están viviendo días muy importantes en el Congreso para efectos de la legislación sobre migraciones. Todo indica, si no hay un cambio de agenda, que mañana se podría votar en la sala del Senado. Aquí hay una colisión, yo lo quiero plantear bien abiertamente para que lo podamos analizar con libertad. A mí me da la impresión entre paradigmas, porque efectivamente es cierto que hay una concepción que podría ser la prevalente de las actuales autoridades, pero para ser justo también de las anteriores, ¿no? En el sentido de que hay que regular la migración, acotar la migración, en fin. En contraste con lo que sostienen ciertas miradas internacionales que apuntan a que todos los seres humanos son sujetos de derecho, independientemente de donde hayan nacido, que el derecho al libre desplazamiento está consagrado como un derecho humano, que los derechos económicos y sociales son derechos humanos y que no pueden estar condicionados a la situación migratoria de las personas, y así sucesivamente. Bueno, en resumen, nos encontramos con algo, yo lo voy a decir solo a modo de descripción, si alguno de ustedes no está de acuerdo con lo que voy a decir, por favor que lo diga, a modo de descripción con lo siguiente: una suerte de coincidencia transversal en las élites políticas que han estado en el gobierno respecto a una mirada más restrictiva de la migración, en contraste con la academia, donde quiero ser bien responsable en esto, prácticamente no he visto ningún experto que esté de acuerdo con la manera en que se ha concebido la deliberación legislativa migratoria, ¿no? Ni que esté de acuerdo con la actual, que data de 1975, ni que esté de acuerdo con la que está a punto de votarse en el Parlamento. Esa es más o menos la descripción. Quería preguntarles cómo lo ven, agregando una última cosa. Nos gusta o no nos gusta, y este solo está interrumpido por el paréntesis de la pandemia, esta es la época donde más personas se han desplazado en la historia de la humanidad, por lo tanto, lo que está ocurriendo en Chile de especial no tiene nada, ¿no? ¿Cómo lo ven? Pablo, Pamela, quien quiera. Yo creo que primero que todo, el proyecto que se presenta en esta materia y la indicación y toda la discusión que sí. Ya lleva bastante tiempo en el Congreso, tiene que ver con regular una materia que efectivamente tiene una ley que hoy día no cumple con ciertos estándares de alguna forma que permita un bien para todos. Mm. O sea, desde el punto de vista de la regulación para el Estado chileno, pero también para quienes son inmigrantes. O sea, creo que hay una... Siempre vamos a entrar, o esperemos que no entremos en la discusión más pequeña, pero en el Congreso, en los proyectos originales y la discusión más amplia, tiene que ver con que hay una situación importante de que hubo una carga migratoria importante respecto a lo que Chile había experimentado, que no solamente tuvo efectos, no sé si negativos, desde el punto de vista sociales, pero sí es importante considerar que en un muy corto plazo de tiempo ingresó mucha gente al país que probablemente estresó ciertos sistemas. Y eso hay que decirlo y tratar de que no te cataloguen como racista, xenófobo, pero... No, pero es que conversémoslo abiertamente para poder hacer el análisis, claro. Hubo un flujo migratorio muy importante en un tramo muy corto. Uh-huh. O sea, Chile tradicionalmente recibió diferentes grupos de extranjeros, en su momento fueron los peruanos, después fue evolucionando a países más hacia el norte de Sudamérica, pero en concreto yo creo que una ley que no estaba acorde a los tiempos facilitó que estemos en situaciones sociales complejas, y por eso planteo las dos caras. Una que tiene que ver con la regulación que cualquier Estado tiene que hacer respecto a estas materias, pero también se abrieron escenarios de vulnerabilidad social muy importante para la gente, y que en medio de la pandemia lo vimos. O sea, gente que quería volver a sus países porque efectivamente lo que esperaba que pasara acá en Chile no fue, y por lo tanto hubo una petición a sus respectivos países, incluso a Chile, de volver. No son tantos casos, a lo mejor, comparado con todo el flujo migratorio. Sí. Pero creo que la ley nos dejó varias cosas. O sea, esta necesidad de regular con mayor énfasis algunos aspectos, pero también nos mostró un poquito de las precariedades de nuestra realidad chilena. O sea, eso no se puede negar, y por tanto yo creo que ahí sí que tiene que haber una regulación. Siempre hay un equilibrio, un punto que efectivamente pueda satisfacer diferentes miradas y diferentes necesidades, pero la verdad es que el flujo migratorio del periodo, no sé, 5 o 6 años atrás, fue bastante, y creo que la economía y la sociedad no fueron capaces de incorporarlo justamente por la rapidez. O sea, por ejemplo, una de las cosas que uno veía, no sé, en 2017, 2016, respecto a datos del censo, por ejemplo, es que uno efectivamente, cuando a la gente le preguntaban en qué periodo entró, creo que eran 5 años lo que se le preguntaba, si el último 5 años había entrado al país, ese grupo era muy grande. Uh-huh. Y por lo tanto eso te pone una presión sobre la sociedad, sobre la economía, que hay que hacerse cargo. Yo no sé si la ley de inmigración actual puede efectivamente cumplir con eso, porque a lo mejor hay variables que se nos escapan desde el punto de vista de lo que se está legislando, pero creo que sí tenemos un problema, y es un problema, insisto, para el Estado, para instituciones, que las pone a prueba, las pone a presión, pero también hay una dimensión que ya no podemos olvidar, que tiene que ver con la calidad de vida, por decirlo de alguna forma, de la gente que entra, y que por tanto yo creo que habría que regular mucho mejor algunos aspectos. El debate lamentablemente se va a centrar en que la oposición va a tener o ha instalado ciertas indicaciones que a algunos no le parecen, dada la experiencia previa de votaciones en proyectos anteriores, es probable que esa indicación o esa forma de aprobarlo prospere en el Congreso y tengamos un gobierno que tenga que nuevamente decidir si veta o no, o si hace alguna indicación posterior. Pero creo que sí hay un punto respecto a que no sé si es el mejor momento para discutirlo, y ahí sí yo creo que hay un punto que político que es relevante, que aun cuando la materia es muy importante, hay que regularla, hay que actualizar una ley que está totalmente desfasada a los tiempos, creo que en medio de la pandemia o justamente cuando la situación social y económica es tan grave, no sé si sea una prioridad sacar esa ley ahora, y creo que ahí sí hay una cosa que se podría mejorar, se podría conversar mucho más, porque en este tipo de instancia, en este contexto en el que estamos viviendo, la verdad es que es mucho más fácil que las posiciones se polaricen, se extremen y no haya ninguna posibilidad de entendimiento. El tiempo empezó a correr cuando comenzó a jugar. El juego dejó de gustar cuando empezó a lastimar. La llega es sucia, es turbia, no es tan claro. Difícil involucrarse sin ensuciarse las manos. Buena hermano, uno más y nos vamos. Tengo que llegar a acostarme para levantarme temprano. La obsesión se convirtió en mi peor agonía. La ambición se involucró y se transformó en apatía. Qué extraño, ¿no? Te extraño tanto sería. La súplica más vendida en el comercial. Extravagancia social, una verdad fantasía. Es una página por día y empezar a buscar y enseñar a palabras muertas y opiniones muertas, de catálogos de sushi, de cabezas secas, de llantos mudos, agudos, gritos de gloria. Ven a contarme cuál es tu historia. Variado siglo 2000, que débil es, que en sutil, que tonto el que no mentir, que enfermo el que resistir. Jactarse de lo que fuiste, lo que quisiste ser, mañana vaya a ser polvo sin nada que poseer. Ándate, no quiero escucharte, cada palabra una vendía más y más quiero alejarme. Despídeme de la madre, la que me vio nacer. Llegué demasiado tarde para nunca volverla a ver. Segunda vuelta, otra oportunidad. La puerta no se abre dos veces, siempre es mejor entrar. El respeto, la confianza se ganan, no se regalan, pa' que el día de mañana con ella me intente ensuciar. Muerte súbita o mensaje subliminal, un masaje ideal para relajar la vertebral. Una palabra de aliento en una puta mal enfocada. Tu año no pesa nada si te la has pasado mintiendo. Que como ven tratan, sin conocer matan, sin preguntar atrapan. Juguetes de gel y corbata no valen más que una bolsa con plata. Se sienten más que él que le lava las patas. No soy mejor que yo ni la gente de la que habláis. Me juzgáis por no querer ser tú lo que aparentáis. Todo es tan falso, tanto cinismo. Lo más chacha reconocer que yo soy parte de lo mismo. Somos vasos vacíos por dentro. A ver, dime quién chucha un buen ejemplo, así como pa' saberlo. Ni cagando te sigo los pasos, cerdo. Pa' mí estáis muertos, soy solo, solo un mal recuerdo. Gente como tú ya no existe seguro. Todos tenemos un lado oscuro y uno crudo. Despídeme de la voz de Dios, del sol y de mi fortuna. Todo se paga una por una funa. Cup these niggas, I don't like when I see them. Walk with them, shit it on, start rhythm, pay dues. Rocks the house until my brother flows through.

Resumen.cl presenta la crónica de Ruperto Concha. Desalentadores han sido los últimos informes de los biólogos sobre las múltiples formas en que evoluciona el COVID-19. De hecho, los científicos ya admiten que la pandemia va a seguir todavía al menos un año más antes de que podamos tenerla verdaderamente bajo control. Y de todas las noticias inquietantes, la que implica mayores amenazas es que se detectó que el virus permanece presente en personas que se curaron o que no presentan síntomas, y se le encuentra principalmente en el tejido cerebral. Todavía no se ha logrado evaluar qué efectos se producirán en las funciones cerebrales, pero nadie sueña con que el virus pueda hacernos más inteligentes. Más bien se tema que ocurra todo lo contrario y que, así como se pierde el olfato y otras percepciones, habrá quienes resulten con sus inteligencias disminuidas. Y eso justo cuando estamos en un momento histórico de veloces e intensos cambios en la política, en los centros de poder y en las aplicaciones de nuevas tecnologías. Es decir, todos y cada uno de los seres humanos de este momento tendremos que hacer uso máximo de nuestra inteligencia para comprometernos en favor del bien común de todos, más allá de cualquier frontera territorial, racial, religiosa o ideológica. Las noticias que se acumulan en estos momentos nos anuncian que tenemos muy poquito tiempo para enterarnos de lo que está pasando, entender sus efectos y decidir qué es lo que habrá que hacer. Vamos viendo. El jueves 20, el demócrata Joseph Robinette Biden, más conocido como Joe Biden, aceptó formalmente asumir la candidatura presidencial para enfrentar al actual presidente Donald Trump en las elecciones generales que se realizarán el martes 3 de noviembre, o sea, en 72 días más. En un discurso ante la Convención Nacional del Partido Demócrata, Biden pronunció unas palabras que sus seguidores aplaudieron con fervorosa emoción. Dijo que el amor es más poderoso que el odio, que la esperanza es más poderosa que el miedo y que la luz es más poderosa que la oscuridad. Suena bien, ¿verdad? Lástima que el candidato Biden olvidó decir que esas frases eran parte de un discurso pronunciado por el político canadiense Jack Layton. De hecho, ahí mismo, uno de los asistentes le dijo: con todo respeto, señor, creo que usted debió aclarar que esas palabras las tomó prestadas. En realidad, esa metida de pata tuvo de inmediato un efecto malísimo, sobre todo porque la gran prensa que apoya a Biden había destacado esas palabras de su discurso como símbolo de una nueva era de honradez, creatividad y justicia, en contraste con el periodo de Donald Trump. Y el tema del plagio, o sea, del robo de expresiones ajenas, haciéndolas pasar como propias, ya había golpeado varias veces en las campañas políticas de Biden. De hecho, ya en 1987, cuando se candidateaba por primera vez para la presidencia, fue acusado de plagio de un discurso del parlamentario británico Neil Kinnock. Y se denunció además que antes había plagiado partes de discursos de Robert Kennedy y de el ex vicepresidente Hubert Humphrey. Y como si fuera poco, salió a luz que ya en su primer año en la universidad lo habían descalificado por presentar como propios algunos textos de derecho que había copiado. Fue tal el escándalo que en 1987 Biden tuvo que renunciar a su candidatura presidencial, en la que ya llevaba invertidos más de 2 millones de dólares de la época. O sea, esta acusación de un nuevo plagio resulta el peor de los augurios al iniciarse la dura y muy sañuda campaña de 2020, sabiéndose que sigue pesando sobre él el que su hijo Hunter Biden, sin tener ninguna calificación para ello, fue nombrado director de la empresa petrolera Burisma Holding de Ucrania, con un sueldo exorbitante tras el golpe de 2014. Pero, ¿qué efecto real podrá tener ese desenmascaramiento de deshonestidad del candidato demócrata? ¿Cuántos votos se perderán por ello? En realidad, pareciera que la pérdida de votos podría ser pequeña, o al menos no demasiado grande. Por lo pronto, el analista político Patrick Walker publicó el mismo jueves 20 un importante artículo en la revista digital Op-Ed News de Estados Unidos, en el que enfatiza que el sector más progresista del Partido Demócrata, que había apoyado al socialista Bernie Sanders y le había dado la victoria a las cuatro candidatas demócratas a la Cámara de Representantes, ahora está siguiendo una estrategia nueva que llama rechazar primero a Joseph Biden y luego votar por él. Según el analista Patrick Walker, esa campaña presidencial está rotulada como LOTE, sigla de Lesser of Two Evils, el menor de dos daños. En castellano se llamaría CMDM, por campaña del mal menor. Es decir, se acepta la necesidad de votar por Joseph Biden únicamente porque el triunfo electoral del candidato demócrata implica sacar de la Casa Blanca al aborrecido Donald Trump y su equipo de gobierno. Ese planteamiento, por supuesto, implica un amenazante grado de fiereza en la lucha intestina que seguiría al nuevo gobierno demócrata si es que alcanza la victoria derrotando a Trump. Resulta muy significativo el hecho de que hasta ahora la candidatura presidencial de Joseph Biden se ha limitado a emitir generalidades más bien vagas respecto al supuesto programa de gobierno. Y, según denuncias del sector republicano, Joseph Biden ha contraído ya compromisos muy fuertes con las grandes corporaciones transnacionales, que se reflejan en que los aportes financieros que han hecho para su campaña ya son casi el doble que los aportes para la campaña republicana y la reelección de Donald Trump. Eso, por supuesto, implica que Biden no contempla materializar el programa propuesto por los parlamentarios izquierdistas como Alexandria Ocasio-Cortez, que han estado anunciando un gobierno que sería tan socialista como el del célebre presidente Franklin Delano Roosevelt con el New Deal. De ello, por supuesto, surgirán muy intensas y enconadas pugnas internas entre los progresistas de izquierda y los centristas casi republicanos que impusieron la candidatura de Biden. Se teme que esa pugna pueda llevar a la unificación de los grupos protestatarios contra el racismo, que han alcanzado niveles extremos de violencia, con saqueos y brutal represión policial, los que podrían sumarse disciplinadamente a procurar el control de la nueva administración demócrata. Por su parte, en el seno de los republicanos más duros, sigue cobrando más y más fuerza el llamado grupo QAnon, también básicamente juvenil, de corte nacionalista, similar en cierta medida a los movimientos semiclandestinos sudamericanos de corte derechista, como fueron los Tacuara en Argentina y los Patria y Libertad en Chile. Por cierto, la información disponible sobre QAnon es muy escasa y en su mayor parte se basa en publicaciones hostiles difundidas por la gran prensa controlada por las grandes empresas. En sus denuncias en las redes sociales, los QAnon denuncian la existencia de una oligarquía corrupta que controla gigantescas sumas de dinero y sostiene un espacio secreto donde se practican perversiones sexuales y cultos de carácter satánico. En esa oligarquía, según ellos, participan también altos directivos de las Fuerzas Armadas, la policía y los servicios de inteligencia. Ah, y por cierto, un número importante de jóvenes nacionalistas, incluyendo supremacistas blancos y evangélicos fundamentalistas, adhieren a QAnon con un espíritu belicoso que la CIA ha calificado como potencialmente terrorista. Es decir, tanto en el campo demócrata como en el campo republicano se perfila una posibilidad muy consistente de que después de las elecciones del 3 de noviembre, sea cual fuere el resultado, vendrá un periodo de fuertes tensiones político-sociales que, en demasiadas ocasiones, llegarán a enfrentamientos de extrema violencia. Otro de los temas de enfrentamiento enconado entre republicanos y demócratas ante las elecciones de noviembre es el uso de la votación por correo, que permitiría que los ciudadanos inscritos emitan su sufragio desde su casa, depositándolo en los buzones de correo. Para el gobierno de Donald Trump, ese sistema es gravísimamente vulnerable a manipulaciones dolosas y falsificación del proceso electoral. De hecho, han denunciado que en estos momentos el servicio de correos de Estados Unidos está prácticamente en quiebra y ni siquiera dispone de suficiente maquinaria para la selección automática de sobres que permitirían separar los sobres de votación de la correspondencia común y los paquetes. En la publicación National Review, que es de tendencia republicana, han estado difundiendo diálogos humorísticos que contiene expresiones como: mi abuelo fue republicano hasta el último día de su vida. Ahora que está muerto, parece que va a votar por los demócratas. Como fuere, en estos momentos el apoyo interno al gobierno de Donald Trump se mantiene asombrosamente estable a pesar de su desastrosa política internacional. Las mismas encuestas que señalan una ventaja clara en favor de Joe Biden señalan, sin embargo, que la opinión pública sigue apoyando a Trump en cuanto a su enfrentamiento belicoso contra China e Irán y aplaudiendo el resultado de su gestión económica. A partir de las enormes emisiones de dinero como auxilio financiero a la gente y a las empresas por la pandemia de COVID-19 y la perspectiva de nuevas remesas antes de noviembre, se ha producido un efecto de relativo bienestar económico. Asimismo, la mayor disponibilidad de efectivo en momentos en que el valor de las acciones se había derrumbado a precios bajísimos en las bolsas de comercio, llevó a la noción de que el dinero disponible podía ahora invertirse comprando a bajo precio acciones que eran tradicionalmente seguras y que supuestamente volverán a subir de precio. Con ello, pese al derrumbe general de la actividad económica, en las últimas semanas los valores bursátiles se han elevado muy por encima de lo normal. Pero ese fenómeno no va más allá de las fronteras de Estados Unidos. Todas las iniciativas del régimen de Donald Trump en política internacional han sido rechazadas tanto en las Naciones Unidas como en los organismos internacionales, incluyendo la Unión Europea, el Grupo de los Siete y la Organización Mundial de Comercio. De hecho, Gran Bretaña, Francia y Alemania rechazaron de plano las propuestas de Washington para modificar la Organización Mundial de la Salud, que intentaba imponer procedimientos supeditados a la política de Estados Unidos. Igualmente, los países europeos se mostraron unidos con las posiciones de China y Rusia, rechazando las pretensiones de Washington de prolongar las sanciones contra Irán. En la crisis política de Bielorrusia, la Unión Europea, si bien se negó a admitir como sanas las últimas elecciones que dieron la reelección del presidente Lukashenko, se negó también a intervenir directamente en los asuntos internos de ese país. Los opositores al autoritario gobierno de Lukashenko, al que apodan como el último dictador de Europa, esperaban que la Unión Europea los apoyara directamente con dinero y con efectivos militares. En cambio, la decisión final fue convocar a un diálogo nacional bajo los auspicios tanto de Rusia como de la Unión Europea. Por otra parte, los opositores habían esperado aportes de auxilio por varios miles de millones de euros, pero la ayuda de la Unión Europea se limitó a menos de 100 millones de euros para enfrentar los efectos de la pandemia. Es decir, sea quien fuere el vencedor en las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos, su posición ante el resto del mundo se encontrará dramáticamente debilitada. Incluso el mismísimo primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya comenzó a intentar coloquios íntimos con Joseph Biden. Y Biden, por su parte, provocó reacciones de disgusto en su propio partido por el entusiasmo con que saludó el acuerdo diplomático promovido por Donald Trump entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Así pues, el que iba a ser el siglo de Estados Unidos sobre el planeta aparece ahora perfilándose de maneras complicadas, en las que difícilmente se permitirá que una superpotencia estadounidense, china, rusa o europea pueda imponer sus intereses sobre los de las demás naciones. ¿Cómo se estructurará una nueva coexistencia internacional sin dominaciones imperialistas? ¿Será posible llegar a un superplebiscito planetario capaz de generar una constitución política para toda la humanidad? Bueno, eso no será más que un sueño fantasioso mientras la gente común, los ciudadanos, no aprendamos a pensar en términos humanistas. Recordemos que incluso la propia Internacional Comunista, reunida en París después de la represión soviética sobre Praga, admitió que las ideologías finalmente no son más que una masilla, una argamasa para rellenar los vacíos que presenta una teoría científica. O sea, las ideologías solo tienen valor en donde la ciencia no llega. Solo naciones pobladas por gente que ha aprendido a pensar podrán realmente ser democracias sanas. Y, oiga, se está haciendo sentir que cada vez hay más gente dispuesta incluso a desafiar sus propios amados viejos prejuicios en busca de mejor entendimiento. Eso aún desafiando a aquellos virus endiablados que tratan de instalarse a vivir en nuestros cerebros. Hasta la próxima, gente amiga. Hay peligro, pero hasta ahora ningún peligro nos ha vencido para siempre. Esta fue la crónica de Ruperto Concha de esta semana. Revisa más contenido en nuestro sitio resumen.cl y síguenos en redes sociales. Resumen Podcast. Niños y niñas de Chile, el cine nos une. Veamos el mundo a través de las películas. Encontrémonos online en el 9º Festival Internacional de Cine para niños y niñas y jóvenes. Ojo de pescado. Del 29 de agosto al 6 de septiembre. En ojodepescado.cl. Proyecto financiado por Fondos Cultura, convocatoria 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. ¿Cómo incluir 5 porciones al día en tu comida? Desayuno. Agrega una fruta natural a tu leche o yogur. Almuerzo. Que no te falte la ensalada surtida o el guiso de verduras. 11. Come una deliciosa fruta natural o ensalada de frutas con tu leche. Comida. Prefiere una tortilla de verdura o una ensalada de verduras crudas o cocidas. Comiendo frutas y verduras, pesas menos, te ves bien y te sientes mejor. ¿700 743.821, 743.822, 743.823 y 743.824. En esta meteórica misión de contar los peldaños de todas las escaleras de Valparaíso, la única que nos acompaña es Radio Placer 87.7 FM. A continuación escuchas Placeres Poéticos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. La huida de la piel. Eras una vez una mujer con la piel hecha lástima. Había vivido y había amado. Cada estría tenía un nombre y cada nombre era una historia. ¡Loca, loca!, le gritaban. Y ella seguía caminando, tacones altos, cloc, cloc, equilibrando su piel que ya huía desesperada por la boca de los transeúntes. Empecinada en el coqueteo, les enseñaba el borde más lejano de sus pechos y las pantorrillas por donde había bailado la sangre. Alguien, una sombra, puso fin al espectáculo. La mujer ahora era solo una desollada. Lilian Erfik. Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté contigo.